patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Bueno, seguimos luego de trabajar con Ángel Fernández y Paraguay Vive, Patria Soñada articula con Paraguay Vive en defensa de los derechos humanos y por la defensa y la difusión de las actividades de la resistencia pacífica en Paraguay. Antes que nada quiero... la semana pasada hubo algunos problemas técnicos que cortaron el programa, pero quiero darle lugar a dos cosas. Una es que por primera vez la Comisión de Derechos Humanos salió en unidad con otra organización de derechos humanos, que es Mártires, y que realmente nos pareció una excelente muestra de madurez entre los activistas de derechos humanos y aquellos que apoyamos el trabajo, la dedicación de nuestros compañeros de Justicia y Reparación Histórica y de la ANAVI en el Paraguay. Y esta audición de derechos humanos de Patria Soñada, que es parte de la ENAVI en el exterior, es decir, es de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, donde se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos en Buenos Aires y es parte del equipo nacional de búsqueda e identificación de cuerpos de detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Entonces, nosotros somos parte de ese equipo y acompañamos y difundimos sus actividades y ellos se la bancan en Paraguay. A otra cosa que quería referirme, que no quiero dejar pasar, como hijo, como parte de los hijos de desaparecidos, es a la actitud nefasta de un pequeño grupo de militantes que no han entendido en absoluto cuál es el sentido de las madres y por qué nosotros tenemos esas posibilidades de luchar por los derechos humanos a partir de esas viejas locas que fueron de dos en dos a dar vueltas en la Plaza de Mayo peleando y buscando por todos lados a sus hijos y a sus nietos. Entonces, nosotros somos solidarios con las madres, por encima de todo, y no importa que las madres se peleen entre sí, que tenga diferencias ideológicas, programáticas, de modalidad o de lo que sea. Son las madres y nosotros, hijos, y aquellos que acompañan a los movimientos de derechos humanos, que se referencian a las madres de Plaza de Mayo, no podemos... Tanto sea EVE, el viernes 23, el 23, y el 24, con la Madre Línea Fundadora, donde grupos de izquierda, que no voy a nombrar, pero el que estuvo lo sabe, se dedicaron a entorpecer con el cuento del tapón que hacían los compañeros del movimiento descamisado, que en realidad nosotros fuimos a verlos y ellos nos dijeron, no, si avanza nosotros nos vamos, pero si no avanza nos quedamos. Y esa fue la manera de retener a las madres, ponerle organizaciones adelante para que no avancen, es decir, todo se juntó para que las madres fueran manoseadas. Es decir, yo lo que digo como hijo, y me la banco, es que con las madres, adelante de las madres no puede ir ninguna organización. Y no se puede tocar a las madres, sean EVE o la Línea Fundadora. Ellas están primero que nadie. Eso quería decir. Bueno, hola Jorge. Bueno, soy Ángel, me presento solo. Respecto, no, te entiendo la enjundia y también la comparto y comparto el repudio al tema de la quema del muñeco de Eve y del supuesto Milani en La Plata. Pero respecto a eso tengo una mirada diversa. Primero, cuando se quema, porque también hay que decirlo, fue parte de Hijos y yo leí por qué ellos lo hicieron, leí su explicación, leí su fundamento. Puedo no compartirlo, pero sí creo que estamos viviendo un momento y un momento histórico en el cual la palabra no puede tener un corsé, en cual las ideas no pueden quedar circunscriptas a ningún tipo de límite. Y creo que está bien que se dé el debate, no comparto la forma de plantear el debate, porque en realidad la quema fue no de la imagen de la supuesta imagen de Eve, sino de M y Milani. Y ahí tenemos un factor que tendríamos que discernir. Cuando se quema una supuesta Eve y un supuesto Milani abrazados, ¿qué es lo que se está quemando? ¿Qué se está quemando? ¿Está quemando el pragmatismo de Eve por soportar y aguantar una decisión de la presidenta, que es la que dirige en este momento la integridad del poder ejecutivo y del gobierno? Cuando se quema la imagen de Eve, ¿se está quemando también su historia, su coraje? Yo creo que esa parte, los chicos que lo hicieron, o no tan chicos que lo hicieron, no creo que arrasen con eso. Y si lo hacen, es doblemente repudiable. Ahora también hablemos del tema Milani. Porque en el medio de todo esto, sí, repudio lo de Eve, pero no sé lo de Milani. Yo no digo que hay que prenderlo fuego a Milani, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo qué es lo que representa Milani. Milani resulta que hoy día tiene que ser defendido como si fuera el eje de la reconciliación. Milani es un general popular. Milani es un general que pretende generar aquí en la Argentina, dentro de las Fuerzas Armadas, una masa crítica al estilo chavista de Revolución Armada y que luego se va a volver en contra de la disidencia. Milani, no nos olvidemos, y en esto los que tenemos años y que pasamos por alguna catacumba y alguna vez comimos algún traslado sabemos de qué se trataba. En aquel momento, en los 70, 74, 75, al momento de los traslados de los secuestrados por el Estado, que eran tomados por militares, eran transportados en camiones, parados como vacas, y era obligación de los soldaditos que custodiaban y que controlaban a ese grupo de detenidos, dejar la marca del borseguí en el cuerpo. Soldado que no dejaba su borseguí marcado en el cuerpo del detenido era castigado. Soldado que no rompía una boca a trompadas o a culatazos era castigado. Y eso porque tenía que demostrar pertenencia. Y estamos hablando de soldados. Ahora pensemos en un suboficial, en un alguien que asumió la carrera militar y que en aquella época, si era oficial o suboficial, mucho más tenía que demostrar su pertenencia y su fidelidad. Si los soldaditos tenían que dejar marcados los borseguíes en el cuerpo y romper bocas a trompadas y culatazos, Milani no hizo nada de todo eso. Yo creo que eso es lo que nos debe Milani. Milani nos debe esa historia. Milani nos debe la historia que todavía no se sabe. Y Milani, por sobre todas las cosas, nos debe esta quema. Y Milani nos debe tener que bancarlo, porque lo quemaron al lado de Eve. A los que pasamos por las catacumbas, Milani no nos debe nada, porque no nos va a poder pagar nada. Así que bueno, esa es mi opinión. Bueno, sí, en cierta medida también estoy de acuerdo. Para mí Milani es parte del, de aquellos que todavía nos deben el soldado Lledo, y me quedo con la postura de las de los derechos humanos de los compañeros de San Juan, que lo repudian y lo tienen como elemento torturador. Porque también se ha dado en muchos lugares que aquellos que parecían santitos no lo eran, y en general se da en las Fuerzas Armadas. Estos pactos de sangre. Pero bueno, no lo toqué de entrada porque realmente Milani me da un poquito de escozor. Escozor en la piel, y bueno, no me quiero enfermar. Bueno, queremos de nuevo volver sobre el Paraguay en venta, porque tenemos un grave problema ya con el IPS, con el Instituto de Previsión Social, que durante décadas fue el centro de la atención médica, como acá fue el Hospital de Clínicas, el centro de donde tanto los estatales, sí, seguro, y los privados de a poco también se fueron incorporando, y que hoy el Estado le debe, porque nunca, desde de los 80 aproximadamente, el Estado se empezó a descuidar con el tema del pago al IPS, y hoy se le debe 300 millones de dólares. Pero el Ejecutivo, que ha tomado 1.500 millones de dólares en bonos en dos años, y que ahora la deuda es de 3.500 millones de dólares, lo tomó para tapar agujeros fiscales, pero no ha hecho nada de eso, porque estos recursos que habían tomado fueron asignados a proyectos de cara a aumentos salariales y a la creación de nuevos puestos en el gobierno. Es decir, que de esta forma aumentó el endeudamiento y el Ejecutivo no da muestra de querer ponerle fin, y no se han generado inversiones con el objetivo de reducirlo. Hoy en día, en Paraguay, mantiene una deuda de más de 300 millones de dólares con el Instituto de Previsión Social. Además, el Ejecutivo, en estos últimos días, no autorizó el pago de una partida de 50 millones de dólares por parte del Ministerio de Educación al IPS. De esta manera deja a los servicios de salud de los docentes en coma y en una situación muy grave a la población en general. Desde la asunción de Cartes, el 15 de agosto de 2013, el gobierno viene implementando las mismas recetas neoliberales que fueron aplicadas en la década del 90 en la Argentina, las cuales dieron como resultado la crisis y el default de 2001, del que todavía hoy la Argentina vive las consecuencias en su disputa con los fondos buitre. La misma fórmula neoliberal la había empezado a aplicar en Paraguay Federico Franco, al asumir el Ejecutivo tras el golpe parlamentario de 2012, que derrocó al presidente constitucional Fernando Lugo. Desde hace dos años, el país se endeudó en un 80% más en emisiones de bonos, a los que desde el Ejecutivo guaraní los bautizó como bonos soberanos, pero entre las administraciones de Franco y Cartes, Paraguay emitió esos votos por 1.500 millones de dólares con el objetivo de tapar agujeros fiscales. El gobierno colorado utiliza las mismas recetas económicas que llevaron a la Argentina y a Grecia al default y está poniendo de rodillas a España. Es decir, que los mafiosos se sienten con absoluta libertad para actuar, se sienten parte de este gobierno, de los que hoy están destrozando el poder público en Paraguay, Y esto nos lleva a pensar con mucha razón que ahora en nuestro país gobierna el crimen organizado. Así es, chamigo. En otras cosas, vemos que justamente por eso decimos, remarcamos permanentemente que estamos ante la venta del Paraguay. Las pérdidas por evasión de transnacionales superan volúmenes del narcotráfico. Solo en 2012, inversores extranjeros, entre comillas, sumaron beneficios de más de 486 mil millones en Paraguay. Pero el país no corrió la misma suerte. Actual modelo de desarrollo e integración es realmente una barbaridad, porque estamos hablando de la internacional APP o la integración con el TCP Yankee, que por supuesto no está funcionando. Los países en desarrollo se llevan, derivadas de la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas transnacionales, miles de millones de dólares por año de los países menores. Por lo tanto, tenemos que considerar que el saldo neto de los flujos internacionales termina siendo negativo para países como el Paraguay. Y así vemos cómo se reitera y cómo el neoliberalismo salvaje, devastador, destructor, antihumano, campea ya en las zonas grises que quedan de los mercados. Porque ya se comieron parte de Latinoamérica, lo intentaron, destrozaron con su modalidad y su modus operandi Europa. Y vemos que los personajes se repiten, y seguramente si empezamos a ver quiénes son los compradores de los bonos de deuda paraguaya, vamos a encontrar que la mayoría son propios paraguayos. Es una excelente manera de lavar el dinero. Compran bonos de deuda del país, destruyen la economía del país, la boicotean. Cuando esos bonos se defaultean por la imposibilidad de pago de los intereses y del mecanismo de usura, vuelven a recomprar y compran, en este caso, los bancos de los llamados fondos buitres. Capitales sin patria, capitales que campean por el mundo en la búsqueda de esta verdadera carroña financiera. De eso se alimentan. Y no perdamos de vista que los que le dan sustento a esta política son paraguayos. Insisto, los que tengan la oportunidad, vean quiénes son los compradores de los bonos de deuda, y van a encontrar empresas con capitales financieros internacionales, de los cuales es difícil discernir el origen, y con firmas fantasmas ubicadas en cualquier lugar del planeta donde estén lejos de los controles fiscales. Así que así, como bien lo plantea Jorge, este es el final del drama de un Paraguay promisorio, de un Paraguay que tiene todas las posibilidades y que hoy está en venta para que usen y abusen ilimitadamente, como dice el presidente Cartes, ¿no, Jorge? Sí, y en esta línea podemos decir que ya es ley la discriminación de las trabajadoras domésticas. La Cámara de Diputados acaba de aprobar, la semana pasada, el proyecto de ley de senadores. Establece el 60% de salario mínimo y la explotación laboral a partir de los 16 años. Si ya el salario mínimo había sido rebajado porque era muy alto por Federico Franco, que lo puso en 1.800.000, las empleadas domésticas, las trabajadoras domésticas, van a ganar de ese 1.800.000 el 60%. Y tienen que trabajar de 8 a 8. Y vos que sos conocedor del Paraguay, bueno, como buen paraguayo que sos, yo creo que esto, si le pegás una mirada un poquito más amplia, te vas a encontrar con que es la legitimación de aquella famosa figura que la mayoría de las familias de clase media alta en Paraguay tiene, que es la hijadita. Exacto. Que son esas chiquitas que les entregan a los 10, 11 años las familias pobres del interior que viven en la campiña, con la esperanza de que al llegar a la capital les den un buen sustento y les den estudio. Y terminan siendo esclavizadas y viviendo peor es más. No quiero abundar en detalles porque realmente son denigrantes y enervan los sentidos. El tratamiento que se le da a las famosas ahijaditas. Sí, bueno, en mi familia hemos tenido varias ahijaditas, pero han sido incorporadas como primas en todo sentido. Por ejemplo, un hermano de mi papá, que falleció, era incorporado a la familia. Yo le decía tío, así que... Y tengo una prima de este mismo tipo que... Bueno, tuvo la misma educación que nosotros y hoy está en Punta del Este trabajando en un muy buen trabajo. Entonces, realmente nosotros por suerte tuvimos otra formación, claro, en este sentido. No nos olvidemos que tu papá es Miguel Soler, bueno, secretario general del Partido Comunista Paraguayo. Bueno, pero también está el padre de él, que era un gran terrateniente industrial. Y un profesor un profesor emérito de la Universidad de Lieja, que hace poco se jubiló, era el boyerito de la estancia de mi abuela, que dijo: yo quiero estudiar, porque mi abuelo preguntaba, mis abuelos, los dos, preguntaban, y aquel que quería estudiar, ellos le pagaban el estudio, tanto en la estancia como en la fábrica. La fábrica la destruyó Stroessner porque no se pudo quedar con el 50%. Mi abuelo dijo: de ninguna manera. El 10% era de los trabajadores. Bueno, la empresa más grande de cigarrillo, la Ponderosa de Paraguay, se quemó totalmente porque no se lo quisimos entregar a Stroessner. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63. En Face, Rocío Soler Pintarte. Volvemos a nuestra realidad y vemos que el Paraguay está en venta. El gobierno de Horacio Cartes continúa incrementando el endeudamiento del país. Según las últimas cifras provistas por el Ministerio de Hacienda, la deuda por emisión de bonos asciende actualmente a más de 3.500 millones de dólares. Asimismo, el pasivo por la colocación de bonos en los mercados local e internacional podría elevarse a 2.664 millones de dólares antes de finalizar 2015. Y terrible. Terrible porque, como cuando empezamos el programa, trazamos el lazo y el encadenamiento que existe entre la violación a los derechos humanos de ayer y a esta nueva violación a los derechos humanos, donde pareciera ser que el principio de esta cadena en la historia reciente fue el Tratado de Itaipú, con una contracción de deuda inédita para lo que era el Paraguay de esa época. Pareciera que hoy Cartes viene a cerrar la frutilla del postre, viene a terminar de firmar la hipoteca para generaciones y generaciones de paraguayos, porque Paraguay pareciera que tiene que revivir el drama de la época de Francia. cuando resistió al imperio británico para mantener la soberanía, la libertad. Y hoy día aparece un cipayo, que ni siquiera cipayo, un contrabandista devenido en presidente. Puesto por los Estados Unidos. Puesto también por el voto de la gente. Porque, bueno, porque la gente lo ha votado, y eso es innegable. Y ahí ya entraríamos en otro cuestionamiento, que es el tema de esta democracia, ¿no? De la democracia que hoy día nos rige. Pero a todas luces, con la historia que pasamos en Argentina, con el tema del endeudamiento, la explosión, la implosión que tuvimos en el 2001, y Paraguay estaba libre de eso, o sea, Paraguay tenía 1000 calamidades, menos la deuda externa. Ahora la tiene. Y además está el tema de que Guasmosi, cuando el consuegro de Stroessner, también impuesto por Estados Unidos, que era un narcotraficante internacional, sale del gobierno, ponen a un sátrapa de Gustavo Stroessner, de la coronela, y este Guasmosi, que era un varón ya del... Se hizo recontra multimillonario con la represa de Itaipú. Este hombre llega al Paraguay, a la presidencia, lo primero que hace es barrer, dar de baja y entregar todos los activos y los pasivos a las empresas multinacionales, y hace una barrida con los bancos nacionales y con el ahorro popular, que nos dejó peor que cuando estábamos en la época de la colonia. Es así, y pareciera que, como decíamos, las desgracias en Paraguay no terminan. Por eso, para quienes nos tocó pasar y compartir solidariamente la lucha de la resistencia paraguaya, hoy cobra vital importancia la lucha del campesinado en toda nuestra patria grande y más allá también de nuestra patria grande. Porque en aquel momento, y estamos hablando de 1974, como bien dice el relator de la denuncia sobre el caso Goiburú, fuimos convocados solidariamente a oponernos al tema de Itaipú, en la conciencia de que lo que pasaba en Paraguay irradiaba para todos nosotros, y que el ejemplo paraguayo había que de alguna manera agregarle esa cuota de humanismo y de resistencia. Y esa resistencia nos lleva a estos llamamientos que ahora nos va a leer Jorge. Bueno, hay un comunicado de solidaridad de la Vía Campesina en contra de la criminalización de la lucha social. Es de este mes de marzo. La Vía Campesina Internacional condena las siguientes acciones de criminalización y persecución de la protesta social que se ha llevado a cabo en los últimos días. Intento de homicidio contra Gene Santos, asesor de comunicación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST de Brasil, en Tamboril, la noche del pasado 13 de marzo, cuando volvía a su asentamiento Monte Alegre. Una persona dirigió varios disparos hacia el antes mencionado, el cual no fue afectado debido a la reacción inmediata ante la situación. Una amenaza de muerte contra João Pedro Estedile, también del MST de Brasil y líder de la Vía Campesina a nivel internacional. A través de redes sociales, mediante un aviso, se pidió a Estedile vivo o muerto, presentándolo como líder de MST y enemigo de la patria. El autor ofreció una recompensa de 10.000 reales para quien atienda a su pedido. Por medio de esto, se está incentivando y prometiendo una paga para matar al dirigente campesino. Y 10.000 reales es más o menos 35.000 pesos. Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, CUC, de Guatemala, se enfrenta a una falsa acusación de terrorismo, instigación a delinquir, coacción y delitos contra la Constitución. la demanda fue presentada por la derechista Liga Pro Patria como un nuevo intento de acallar su voz y quebrantar su papel de defensor de los derechos de los pueblos originarios. El 24 de enero del presente año, él fue agredido en el caserío San Antonio Los Trojes 1, aldea Cruz Blanca, San Juan, Zacatepequez. Esta agresión forma parte de la serie de atropellos entre los cuales se encuentra la imposición del estado de sitio, la militarización del lugar, la captura de varios campesinos y la reciente injusta condena de 4 de ellos a 40 años de prisión. Como Movimiento Campesino Internacional condenamos firmemente estas agresiones y amenazas contra nuestros compañeros y representantes, a la vez que exigimos que los culpables sean juzgados. Protestamos contra todo intento de criminalizar las luchas campesinas en los territorios. Rechazamos los actos violentos contra nuestro movimiento y otras organizaciones y actores que construimos un proyecto popular campesino a favor de la tierra. La soberanía alimentaria, la reforma agraria, con iniciativas y políticas que buscan mejorar la vida de campesinos y campesinas en todo el mundo. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Bueno, este mensaje de resistencia nos llega por medio de la CLOC, que la CLOC en este momento, podemos decir sin temor a equivocarnos, que está aglutinando a la mayor cantidad de campesinos movilizados en toda la patria grande y más allá de la patria grande. Y como vemos, y acá Jorge me va a entender, pareciera ser que las condenas por cualquier tipo de delito, para cualquier dirigente campesino de pueblos originarios, arranca de los 30 años para arriba. Tenemos el ejemplo de los 6 campesinos en Paraguay, que son 35, 35, 35 y otro de 30 años de condena. Tenemos a Rubén Villalba, que todavía lo tienen detenido cuando debería estar libre, porque la acusación por la cual lo tienen detenido tiene una pena menor que el tiempo que ya lleva de detención. Y así todo, no le forman un tribunal para juzgarlo. Tenemos el caso de Marina Cue, de la masacre de Curuguaytí, donde también a los campesinos que fueron víctimas de la masacre, todas las perspectivas son de condenas de 30 años para arriba. Pareciera ser que el establishment, el sistema, necesita 30 años sin oposición campesina para poder realizar sus trapisondas. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Paraguay lo que están tratando es que la juventud, como en la época ya de Stroessner, donde cuando capturaban a un guerrillero o cuando llevaban cuando había alguna protesta social campesina, los llevaban, los ponían en postes frente a toda la aldea a la que pertenecían y los torturaban hasta la muerte, poniendo adelante a los chicos con sus maestras para que tengan bien claro lo que iba a pasar. Es decir, eso es lo que hace que un pueblo después viva aterrorizado. Pero también hace a que una gran cantidad de gente reaccione ante esa situación. Por lo tanto, esa es una de las cosas por las cuales la gente sigue peleando. Y lo que contó Jorge Soler me remite al caso de Agapito Valiente, uno de los insurrectos más sacrificados. Hubo muchos, y hay muchos aún, sacrificados en Paraguay. Pero Agapito Valiente fue tomado como símbolo porque osó tirotearse y ganar varios tiroteos contra las fuerzas represivas. Y también no les alcanzó con capturarlo, torturarlo y matarlo, sino que lo pusieron como ejemplo en un palo de estaca en el centro de un asentamiento y obligaron a todo el pueblo que venga a ver. Thank you. Bueno, hemos estado escuchando en parte, porque es mucho más largo, a Montonero de Chiricuí, que es una tradicional, es una música tradicional del Paraguay, del Paraguay independiente, y que realmente nos muestra que muchas cosas se han perdido, y una de ellas es la riqueza de las comparsas campesinas que realmente hoy ya no se ven. Queremos dar una pequeña cosita que nos ha quedado en el tintero ya la vez pasada y que, bueno, que ahora lo vamos a poder pasar al compañero Pablo Pimentel, que es el dirigente de la APDH de La Matanza, de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de La Matanza, y queremos que él nos diga, porque hay varias cosas que tiene en La Matanza hoy día, no solo a Pimentel y a la PDH, sino a las organizaciones sociales. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, queremos que nos expliques cómo se van desarrollando las actividades de la PDH, la situación con la policía y con las fuerzas políticas con las cuales, evidentemente, tu trayectoria y tu tarea no entra dentro de lo general, y cómo han llegado a desarrollar la nueva sede de la APDH. Bueno, cómo no, gracias por el llamado. En primer lugar, bueno, la situación de la APDH hoy es que después de 30 años ahora estamos tratando de construir una sede, creemos definitiva. Se han incorporado una serie de jóvenes, hombres y mujeres, con muchas ganas de hacer cosas desde lo cultural. De a poco se van incorporando orgánicamente a lo que es la militancia concreta en defensa de los derechos humanos. Esto nos da, bueno, una perspectiva de desarrollo, de continuidad también, ¿no?, por los reemplazos lógicos a quienes hace mucho que estamos. Y en lo que hace a las causas, bueno, dos causas que son paradigmáticas y que nos ha marcado mucho los últimos, yo te diría, 8 años, que es lo que sucedió en la comisaría de San Carlos. Hola, hola. Hola, sí, te escucho. No, yo te dejé escuchar. Después la comisaría de San Carlos se fue. Ah, perfecto. Te decía que uno de los casos que venimos acompañando es un hecho que sucedió en la comisaría de San Carlos el primero de marzo del 2007, en la cual es detenido Gabriel Blanco y es a las 3, 4 horas es encontrado colgado de un cable en el calabozo, ¿no? Bueno, ahí la familia nos vino a ver, empezamos a acompañar, y después de muchos años de investigación, ¿no?, de un trabajo muy prolijo de los abogados y de una solidaridad extrema de peritos que en forma solidaria participaron en la autopsia, participaron peritos científicos y ingenieros en la prueba del cable, bueno, se pudo determinar que Gabriel fue torturado y, bueno, la tortura lo llevaron a la muerte. Ese es uno de los casos que hoy nos está ocupando bastante porque, desgraciadamente, los policías pensaban que no iba a pasar absolutamente nada, pero después, cuando el fiscal los encuentra responsables de tortura seguida de muerte, sucede que contratan un grupo de abogados, abogados que no tienen, digamos, un marco ético y legal para poder trabajar, y nos hacen una causa, nos hacen una denuncia en la cual dicen que nosotros habríamos incidido sobre los detenidos para que estos denuncien contra la policía, ¿no? En realidad le hacen decir eso a los detenidos. Bueno, cosa que por supuesto es una mentira, es una falacia, es una canallada, pero nosotros seguimos avanzando. Y el otro caso, sin duda, es el de Luciano Arruga, que ha tenido este último año, el 17 de octubre del 2014, bueno, toda una connotación, porque después de mucho lidiar, ¿no?, los familiares y amigos y las organizaciones que venimos acompañando, el CELS, la PDH, a través de un habeas corpus, se encuentra a Luciano, ¿no? Y con esto quiero decir, Jorge, que cuando el Estado pone a disposición de la ciudadanía todo lo que tiene, esto se puede resolver. Y esto lo digo por la cantidad de familiares que están todavía buscando a sus seres queridos que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar religiosa, ¿no?, del año 76. Y bueno, ahora a la espera de que el doctor Salas, que es el juez federal que atiende la causa Luciano, dé con los responsables de los que sí lo empujaron, ¿no?, lo obligaron, ¿no?, lo amenazaron, evidentemente, para que cruzara la General Paz a esa altura y por un lugar donde no corresponde, ¿sí? Eso Luciano lo sabía perfectamente. Así que, y el otro caso que también nos está ocupando y mucho, es el acompañamiento a la familia de Darío Santillán, uno de los dos chicos que mataron brutalmente en el puente de Porredón, Maximiliano Costec y Darío Santillán, en la cual el papá de Darío quiere que no prescriba la causa de la autoría ideológica, ¿no?, la autoría política de quien dio la orden de la brutal represión, y ahí está el grupo de abogados trabajando fuertemente con novedades que va a haber dentro de muy poco. Así que en ese sentido, bueno, con muchas cosas y acompañando como siempre, porque es un tema que nos preocupa y mucho, la vivienda, acompañando como siempre la urbanización de algún barrio. En esta oportunidad estamos acompañando, pedido de los vecinos, a Villa Alberti, una villa de 260 familias que está atrás de Asíndar, ahí en el barrio de La Tablada. Qué bien. Qué bien, esa villa realmente hace bastante tiempo que ya tenía ganas de... muchas veces trató de hacer lo mismo que Villa Palito, pero nunca encontró la forma. Sí, así es, y bueno, enterados de cómo habíamos acompañado en Villa Palito, nos pidieron que acompañásemos, y bueno, ahí estamos todos los miércoles bregando junto con la unidad ejecutora que dirige Juan Enrique, que justamente Juan Enrique es un vecino que sale de Villa Palito y genera después todo un entusiasmo de parte del intendente Balestrini y lo nombra al frente de la unidad ejecutora encargada justamente de organizar otras villas, ¿no? Así que ahí estamos, esperanzados que también este año empiece la construcción. Y después, bueno, muchos talleres de formación, ahí los jóvenes están, a partir de ahora, mañana empiezan los talleres culturales, musicales, literarios, yoga, en fin, una cantidad de cosas que también van a poner en movimiento ese nuevo lugar que estamos construyendo a pulmón, ¿no? Con mucho esfuerzo. Bueno, en algún momento vamos a pasar por allá y vamos a hacer un programa en vivo con vos. Dale, perfecto, dale, te tomo la palabra, Jorge. Bueno, un abrazo grande, te agradecemos mucho y que sigan bien. Bueno, te agradezco, un abrazo para todos. Chao. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Y así nos fuimos con la musiquita de Jorge Soler, que nos remite a aquel Paraguay de las burreritas, de bueno, la chipa. El primero, el de Montonero Yeroque, es de la época del Paraguay independiente, de Francia y de los López. Claro. Entonces, si nosotros peleamos por un Paraguay nuevo, también peleamos porque esa memoria histórica sea recuperada. Y que los campesinos tengan por fin la tierra para trabajarla como la tenían antes. Y si los dejan, chamigo, y si los dejan, porque pasa así. Pasa que en el último operativo falso positivo que inventa el sistema concentrado de poder en Paraguay, que se caracteriza por la obscenidad y la literalidad, porque como en Paraguay campea la impunidad, entonces no hay nada que esconder. Y acá tenemos un comunicado de la Organización de Lucha por la Tierra del Paraguay. Este comunicado fue emitido el 30 de marzo de 2015. La Organización de Lucha por la Tierra, Organización Campesina del Paraguay, a la opinión pública nacional e internacional. Ante los hechos violentos sucedidos esta mañana, del 30, en la estancia Pindó del distrito Ibirá Robaná, que a consecuencia de los mismos surgen acusaciones contra las familias sin tierras del asentamiento primero de marzo, acompañada por nuestra organización, la OLT, quienes llevan más de 3 años de lucha por esas tierras y se encuentran en una gestión avanzada para la expropiación por las instancias legales. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a ir metiendo un poquito de opinión también en el mensaje que nos piden los compañeros que emitamos. Cuando ellos están diciendo, hubo una acción violenta, se culpa de eso a las familias sin tierra que están asentadas en ese mismo lugar y que tienen una gestión avanzada para la expropiación por las instancias legales. Esta primer frase ya le quita el sentido a cualquier acción armada, insurgente, guerrillera o el nombre que se le quiera poner en cabeza de esta organización de la OLT. Exactamente, porque mi experiencia trabajando con asentamientos campesinos y suburbanos, y creo que para cualquier militante mediano es lo mismo, nadie en su sano juicio va a hacer un ataque a su propia casa, va a destruir lo que él está costando tanto construir. Y menos todavía cuando ya tienen las gestiones avanzadas por las vías legales. Exactamente, y en el Paraguay, que tanto cuesta avanzar un pasito, llegar a esa instancia significa tenerlo prácticamente todo. Así es. Falta la firma y falta la entrega del papel, y chau. Y después dice el comunicado, en otro párrafo, es importante destacar que estas familias fueron blanco de ataques ilegales con intentos de desalojo en varias oportunidades, protagonizados por civiles armados, presumiblemente contratados por usurpadores de tierra mala vida en la zona. El último ataque sufrido por esta familia fue el 11 de junio del 2014, cuando un grupo de campesinos se encontraba trabajando en la chacra. Fueron atacados por 30 civiles armados. Incluso resultó herido en la oportunidad el señor Severino Ruiz Díaz. Posteriormente, el 24 de diciembre, fíjense la fecha, 24 de diciembre de 2014, fueron nuevamente blanco de desalojo, destrucción de sus cultivos, quemas de sus casas y de sus pertenencias. Y a pesar de todos los atropellos señalados, las familias asentadas en el lugar no opusieron resistencia ni actitud violenta alguna. Estos hechos fueron denunciados públicamente y en las instancias correspondientes en su momento. ¿Qué nos están diciendo? 24 de diciembre, Nochebuena, señores, víspera de Navidad. Hay un momento de mayor recogimiento, de mayor entrega a la familia, de mayor paz. No, ese día decidieron quemarle, previo a la Navidad, hacerlo sentir más desgraciados que los propios desgraciados. Y vemos acá que esta gente, a pesar de ese ataque violento, no reaccionó violentamente, reaccionó pacíficamente. Hay un caso bastante parecido en otro lugar, que en este momento no me viene a la cabeza bien cuál era el otro lugar, pero en esos días también otras asentamientos campesinos que tienen la propiedad de la tierra, no es que estaban asentados, tienen la propiedad de la tierra, les quemaron los ranchos, les quemaron las cosechas, les mataron los animales, hasta le mataron todo, no quedó nada. Así que realmente no es una casualidad. Así que bueno, como para ir terminando con lo que nos piden los compañeros que difundamos, nuestra organización dice, la OLT, que este hecho es muy llamativo, teniendo en cuenta que las gestiones legales de la expropiación están cerca, van avanzando. Otra vez nos encontramos con una masacre organizada, con un modus operandi que criminaliza a las víctimas. Y acá también podemos trazar una relación con lo que dijo el compañero Pimentel. Cómo de golpe el látigo siempre cae para el mismo lado, sea suburbano, sea villero o sea campesino. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Jorge Soler los saluda por la Comisión de Derechos Humanos y la ENAVI y les desea muy buen fin de semana y que hayan pasado esta semana especial y hoy la pasen hoy y mañana con la familia. Bueno, y yo también me despido, Ángel Fernández Yechman, Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista, Foro Intergeneracional, y bueno, un abrazo.